amor solo tiene una cara y se llama amor incondicional. Quiérete cuando menos te quieras. Es fácil quererte cuando todo va bien, cuando te quieren, cuando te quieres, pero ¿y cuando las cosas se ponen complicadas? ¿Y cuando alguien que quieres se aleja de ti? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te cuidas? Cuando sentimos que la vida sopla en contra, también lo hacemos nosotros, soplamos en contra de la vida y de nosotros mismos. Qué fácil te resulta soltarte de la mano, olvidarte de ti mismo, dejarte a un lado, dejar de confiar en ti. Qué rápido te salen los juicios, los pensamientos críticos, cuando algo no resulta como habías imaginado. En este juego no es la vida contra ti, eres tú contra ti mismo. Y entonces te retiras el amor y el cuidado a ti mismo. Y esta también es una forma de autodestrucción, de autoboicot, de automaltrato. Porque dejas de cuidarte y quererte. Y sí, probablemente este episodio se haya repetido muchas veces en tu vida, porque no te han enseñado a amarte, mucho menos a amarte bien, y menos aún cuando no estás bien, cuando no lo haces bien o cuando parece que nada está bien. Pues ahí, precisamente cuando peor esté tu vida, es cuando más te necesitas. Hay un truco infalible para saber cómo hacerlo bien contigo. ¿Cómo tratarías a alguien que lo está pasando mal? Posiblemente con atención, cuidado, respeto, amor, abrazándolo cuando está triste, respetando sus tiempos, dándole lo que necesita. Pues esa persona ahora eres tú. Autoamor no es quererte cuando sientes que lo mereces, que lo has hecho bien, o cuando sientas que estás orgulloso de ti. No es solo eso. Es también el reto de amarte y cuidarte incluso cuando sientas que no lo mereces, que no lo has conseguido, o cuando te decepcionas a ti mismo. Saber amarte cuando te decepcionas, cuando no llegas a lo que esperabas, cuando tu mundo exterior se derrumba. El amor se demuestra amando en el error, en la decepción, en el miedo. El amor solo tiene una cara. Se llama amor incondicional. Todo lo demás son malas copias que a la larga fracasan, se rompen, se desvanecen porque se quedan sin base estable, sin cimientos, porque les falta lo más importante, que sea incondicional. Y entonces ocurre la magia cuando logras amarte incondicionalmente, acompañarte en el camino, abrazarte en el dolor, levantarte de las caídas, aceptarte en tus miedos, impulsarte hacia tus sueños. Ese día el mundo también te ama incondicionalmente y todo se alinea de dentro hacia afuera. El día que aprendes a amarte tú, enseñas al mundo cómo amarte. Para ser tu amor incondicional, compréndete más y júzgate menos. Tienes que buscar dentro de ti ese apoyo incondicional para amarte pase lo que pase, para sentirte fuerte y demostrarte que puedes salir de todo y volver a empezar una y otra vez. Tus miedos se hacen pequeños cuando aprendes a amarte. Apuesta por ti. Cuando no te amas, tampoco eres capaz de ver tu valor, de reconocer en ti los talentos que te han sido dados, el propósito que tienes en tu vida, las cualidades y fortalezas que te hacen ser único. Si no lo reconoces en ti, no puedes darlo al mundo. Amarte es darte la oportunidad de brillar, de caminar en la dirección de tus sueños, de compartir tu música, de preguntarte qué quieres y de ir por ello, de elegir, elegirte a pesar y además de los miedos. Amarte es apostar por ti. ¿Sientes que te estás dando la oportunidad que mereces? Hay personas que no se permiten brillar por miedo a que les rechacen. Rechazan una parte de sí mismos para gustar más a los demás. Probablemente en tu vida alguna vez haya existido algún capítulo parecido. El camino es aprender a darte valor, a apostar por ti, priorizarte, darte tu lugar, compartirte con el mundo. Autoamor es elegirte, apostar por ti y darte la oportunidad de brillar. ¿Te estás eligiendo? Cuando eliges mirarte bonito, creer en ti, confiar en lo que ves y en lo que no ves. ¿Te estás eligiendo cuando eliges mirar tus fortalezas, apoyarte en ellas y dejar de mirar lo que no tienes, lo que te falta, lo que no haces bien, aunque siga ahí? Te estás eligiendo cuando eliges soñar en grande, creer en tus sueños y comienzas a caminar para hacerlos realidad en cada uno de tus pasos. Te estás eligiendo cuando eliges brillar sin miedo al que dirán, cuando bajas el volumen de la crítica y subes el volumen de tu confianza, de tu seguridad, de tu amor. Te estás eligiendo cada vez que eliges elegirte, darte espacio, apostar por ti, permitirte ser. Te estás eligiendo cuando a pesar del miedo sigues tus sueños. Elegirte es la mayor prueba de que crees en ti, de que quieres algo y de que crees en lo que quieres. Creer, querer y apostar todo a eso que quieres, todo a una, todo a ti. Sin dudas, sin miedos, aunque estén ahí, porque también eliges a qué mirar, dónde pones tu atención, tu energía, tu fuerza, y ese lugar debe ser tú y todo lo que has venido a hacer y ser. Elegirte es restar atención a lo que resta fuerza y ponerle en lo que te da la da, en lo que sí tienes, en lo que sí haces bien y también mirar atrás porque las veces en las que has elegido elegirte funcionó. Recordar las veces en las que pudiste hacerlo, lo conseguiste, lo superaste. Gracias a eso, ahora sabes cómo hacerlo. Creyendo que puedes, sintiendo que puedes y haciéndolo. Elegirte es creer en ti, apostar por ti y poner en valor tu grandeza compartiéndote con el mundo.